por ahí uno lo que trata es de contar sin que se le escape nada de todo lo que quiere contar. La verdad que tenemos mucho que contar. Vamos a tratar de ser lo más sintético posibles. Estamos en un lugar complicado, ya lo saben muchos de los compañeros con los que estuvimos hablando. Creo que somos la única radio comunitaria en 100 metros, en 100 kilómetros. Por eso somos muchas, ¿viste? La verdad que para nosotros es un orgullo poder estar acá con ustedes. Yo antes hablaba con compañeros en el patio y les decía, no saben qué grato que es estar rodeado de cumpas. Estamos en un lugar complicado, es por eso, estamos permanentemente explicando qué hacemos, por qué hacemos. Somos una radio de puertas abiertas, creo que estamos mostrando una nueva manera de hacer comunicación. También tenemos la cabeza podrida por Condena 3 permanentemente. Y creo que vinimos a ser una alternativa, por lo menos con todo por construir. Somos parte de una cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo Avia Ayala. Es el nombre que tenía el continente americano antes de la llegada del español. Dentro de la cooperativa tenemos muchas unidades de negocio. ¿Saben? Con la radio sola no nos podemos bancar. Por lo tanto, tenemos la bandera de la educación liberadora, donde se dan un montón de talleres y capacitaciones de albañil, de plomero, de costura, de comunicación popular y medios alternativos, de televisión, de producción gráfica, de radio. Incluso muchas de las cosas que logramos hacer las hacemos de la mano del Pro Huerta. Tenemos un apoyo muy grande del Pro Huerta. Fuimos unos, creo, hicimos uno de los proyectos que por ahí nos dio mucha visibilidad, que fue el Aula Huerta, Aula Abierta, con todas las radios comunitarias de esos 100, 150 kilómetros a la redonda, escuelas que están desapareciendo. Llevamos tres radios a escuelas públicas, ya le armamos la radio a las escuelas públicas, donde las escuelas públicas no solamente generan ya producciones radiales a un circuito cerrado, sino que le brindamos todo el soporte nuestro para que salgan a la comunidad. Es el cuarto edificio donde estábamos, porque nos echaron, porque ocupamos una casa y después nos metieron todos presos, porque funcionamos en un garage, porque ahora ya tenemos un edificio del cual nos sentimos orgullosos, porque ya estamos. Vamos a lograr tener por fin el bar de la radio, cosa que nos va a ayudar justamente a mantenernos. Tenemos un microcine, tenemos una gran huerta agroecológica, tenemos una feria que hacemos y nucleamos a un montón de productores familiares que con el excedente van, lo venden en la feria y les sirve justamente para parar la olla a ellos también. Nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. Nos cansamos de echar moco, nos cansamos de echar moco, nos equivocamos, creo que es el cuarto transmisor que quemamos. Sí, pero nunca paramos, siempre que nos caímos no, nos levantamos. Ahí está Kevin, sentadito adelante. Kevin es el más chiquito de la cooperativa, por lo menos el que tiene mucha constancia. Tiene apenas 20 años y está trabajando a la par de nosotros como si fuera el más responsable de todos y se hace cargo de un montón de cosas. Somos una radio de puerta abierta y estamos convencidos, convencidos de que es el momento en el que más se nos necesita a todos nosotros a la hora de hacer circular verdades que están siendo tapadas por una maquinaria infernal. Si bien nosotros no tenemos el poder que tiene esa maquinaria en lo que respecta a lo económico, pero nuestros soldados no pelean por plata, nuestros soldados pelean por convicción. Y es por eso que cada vez que nos caemos nos levantamos, y es por eso que nos miramos a los ojos y nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, y es por eso también que queremos formar parte de este grupo. Que creo que no, no, nos va a llenar de un montón de cosas y de la fuerza interminable que nosotros necesitamos para seguir adelante con todos los proyectos que tenemos. La verdad que me quedan afuera un montón de cosas, porque uno por ahí está bien, listo, ya está. Hablaste muchísimo. Desde ya, muchísimas gracias. Avales, Aire Libre y La Ronda. Vamos a La Ronda si querés. Y gracias. Muchas gracias.